Mi hijo me tiene podrido. Nuestra habitual sección dedicada a las vacaciones de invierno. Nos llaman muchísimas madres y padres que me dicen, ¡ay! Y cortan, porque no saben dónde llevar al hijo. Y hemos hecho un informe acerca de museos, ¿sí?, y otros lugares donde pueden ir a hacer que su hijo se aburra maravillosamente. Visitas guiadas a museos, qué clase de museos tenemos, el Museo de Luján, el Museo de Historia Natural. Sí, sí, hay de historia y hay museos de ciencias naturales, se refiere usted. Claro, sí, se llama, sí, Historia Natural. Después, y hay, por ejemplo, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos, por ejemplo, para los niños unos esqueletos de antiguos tiranosaurios. Sí. O lo que sea. Dinosaurios, son todos antiguos. Bueno, sí, que lo van a dejar patitieso al niño. Escúcheme, discúlpeme, ¿usted es el guía? Buenas tardes, sí. ¿Es de verdad esto o es una réplica? Ay, bueno, no preguntes, esas cosas no se preguntan. En realidad hay un hueso que es verdadero y los otros son conjeturales. ¿Cuál es el verdadero? No sabemos. Este, el del dedito chico. Ese, justo. Y lo encontramos. Y conjeturamos que era así. Pero los otros, huesos son de plástico. Ah, me parecía, señor, no tiene mucho, son brillantes. Sí, sí, son brillantes para la noche, incluso cuando está oscureciendo, en la oscuridad, porque yo me quedo después a la noche, apago todas las luces. Sí. Y mire, si no fueran fosforescentes los huesitos, sí, por ahí me llevo por delante, andás a ver qué clase de lagarto, y me rompo los cuernos. ¿Y cómo lo sostienen esto? Porque veo que hay mucho con fierro. Con alambre, señor. Sí, pero ¿qué? ¿Cuánto acá para que se, sí, mantenga mucho, así? Mire este... Este dinosaurio medía como 15 metros con el freno y la montura. Pero, sin embargo, lo veo como agachado acá en la sala. Sí, bueno, porque no llegaba al techo, entonces lo agachaba. Vio que lo empezamos a hacer de abajo. Sí, claro, está y ahí. Cuando llegamos arriba ya nos llevábamos por delante del techo, entonces le hicimos la cabecita más chica. Lo hicieron comiendo. Y las manitos son chiquitas y las patas grandes. Es porque llegábamos al techo, como esos carteles que dicen... sensacional líquido. Se le terminó el cartel. Se le terminó el lugar. Sí, además, esto no se desprende nada, porque a los chicos les gusta tocar, veo que... Sí, no... acá le aclaro antes que entre. ¿Qué? No tocar. Ah, no, este, pero ahora... cartel, sí, que está, sí, en varios idiomas. Non tocare. El otro día papá, me llevaste a un museo que era prohibido no tocar. Y a este me trae, sí, y no se puede tocar nada, papá. Espera, Gabito, espera que yo voy a hablar con él. Déjame tocar algo. Acá... El nene quiere experimentar, porque si no, ¿cómo aprende? Sí, llévelo a otra parte, porque estos huesos tienen millones de años y cuestan un ojo de la misma. Pero si me dice que son de plástico, me que cuesta, hay varios de plástico. Igual cuesta mucho, y empieza a tocar, se desarma todo, después no lo podemos armar de nuevo. Y la ciencia, etcétera. Papá, tengo así hambre. Así que cuando un niño toca algo, porque se agarran, cualquier cosa agarran. Pero sí, porque... Agarran, no me agarran la cabeza porque la tengo pegada. Pero ¿cómo incorpora el conocimiento, sino? Yendo al colegio, señor, no yendo, bueno, acá a afanarse hueso. No se afana hueso. Se afana hueso, el otro día lo agarré uno que se estaba afanando un hueso, se estaba afanando. Le metí una patada. Pero señor, ¿cómo va a tratar así a los chicos? Señor guía, el dinosaurio, ¿en dónde moraba? ¿Dónde qué? ¿A dónde vivía, dice sí, usted? Sí, sí, sí, cuando vivía, ¿no? Bueno, en la correspondiente cueva. ¿Todos vivían cueva en cuevas? Grande. Eran unas cuevas muy grandes, sí, sí, le costaba mucho hacerlas. Sí, porque, ¿y los que estaban en la llanura, por ejemplo, y...? No se lo pregunté nunca. No, pero no. Hacían las cuevas para abajo. Pero usted no es especialista en dinosaurios. Sí, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Buenas tardes. Señor guía, ¿es verdad que si uno exprime un dinosaurio sale petróleo? Sí, porque sí. ¿Sí? Porque el petróleo se formó también en aquella época. Lo que hoy llamamos petróleo, sí, en realidad son todas podredumbres de aquella época. Pero no podredumbres, hicieron, no. Hicieron una cosa negra y se lo echas al auto y anda. No. ¿Este museo cuenta con fósiles? Todo eso que usted está viendo son fósiles. ¿Todo esto son fósiles? Todo esto que usted está viendo son fósiles. Mire, ¿ve esto? Sí. Un fósil. ¿Esto? Sí, sí. Restos fósiles. Ah, restos fósiles. Fósiles, efectivamente. Porque se puede usted, ver... voy a mi casa, sí, y siempre traigo fósiles para acá. ¿De dónde? Pienso en el fondo, agarro... Hago pozos Y por ahí cuando saco un fósil lo traigo para acá. Pero así nomás se encuentra. Este lo traje yo. Pero esto no es un fósil, es un hueso, señor. Es un hueso de asado, señor. Eso es, sí. Bueno, más a mi favor. Pero ¿cómo más a mi favor? Eso es de la tira de asado. No, señor, los fósiles están, es como un pescado en una piedra, por ejemplo. Ah, de ese tengo, mire. ¿Y eso qué? Es un pesque, lo compré en Córdoba. Sí, pero eso es una pieza recuerdo artesanal. Recuerdo de piedra pintada, está hecho de yeso. Bueno, claro, pero no es un mire fósil. Qué lindo. No es un fósil, señor. ¿Cómo no que tiene... no es un fósil? No, es un pescado en una piedra, aquí está. Yo veo, lo tengo colgado acá, mire, en mi oficina. ¿Y no, cuánto... tiene, no tiene el valor. ¿Qué tiempo tiene ese pescado, guía? ¿Cómo? ¿Qué tiempo tiene? ¿Cuánto hace que está en la piedra? Lo traje hace 3 años, que fui a piedra pintada. No, pero el fósil le queda porque el pescado, que vivió hace millones de años, lo agarró, supongo, una sequía, después un volcán. ¿Cómo sabe? Pobre pescadito. Y bueno, lo estudian los geólogos. ¿Un volcán? Ahora, ¿lo agarró un pescado? Después que lo agarró no, una sequía. No te haces algo en ningún lado, ¿Cómo te va a agarrar un volcán si sos pescado? Algo le pasó. Sí, ¿usted qué cree? Algo le pasó al pescado. ¿Algo le pasó al pescado o al volcán? No, mire, acá lo que estamos estudiando últimamente, no diga nada, ¿no? ¿Qué? Porque esto lo estamos estudiando sin que se corra la bola. Bueno, sí. Es que en algún momento el Océano Pacífico estaba donde ahora están las montañas. ¿Qué montañas? Las montañas de los Andes, ponele. Ahí arriba. Sí. Y por eso, por ahí vemos la marca de un pescado. ¿Por qué? Porque el océano estaba ahí. Después lo sacaron. Pero señor, no es que lo sacaron. Eso ya se investigó, ya se sabe. ¿Cómo ya se sabe? Sí, señor. Ay, ¿por qué nadie lo dice, Pero si lo dicen en los libros. Todo, señor. Lo dicen en los libros, así se fue formando. Sí, pero en los diarios no dicen nada, Porque es una noticia. Son los medios concentrados, eso. Es una noticia. Ocultan eso, que hay pescado arriba de las montañas. ¿Cómo se ve que no les conviene, Es una noticia vieja, señor, por eso no lo dicen. Sí. No, si no vieja dice. No es noticia, señor. Claro. Bueno, papá, por eso. Papá. El señor es periodista. Uno de los mejores periodistas que tenemos. Y no es chiste. Papá, vos me trajiste acá para aprender. Y me estamos, sí, papi. Y me parece que vos, el que no sabe, sos vos. Pero vos tenés el señor que aprender. Te está explicando acá. Bien. Dele un bollo, dele un bollo. No, pero señor, espere un poco. El señor te está explicando bien. Y vos lo estás tratando mal. Callate un poquito que voy a hablar con el señor. Sí. Me dijeron que acá hay recorridos autoguiados. Sí, autoguiado. Si el niño empieza a caminar, que vaya donde quiera. No, señor, que usted se pone los auriculares y le va hablando un disco. Sí, yo me pongo los auriculares y le digo, si vas a tocar un hueso, te reviento. Porque el nene le resulta tedioso leer todos los cartelitos. Sí, más eso... este que dice, mirá. ¿Qué dice qué? Todas cosas así en latín. No, que dice, claro, los nombres... Res non verba, por ejemplo, dice. No, los nombres de los dinosaurios que son todos... Sí. Triptotocus... Este es Sultán. ¿Pero cómo Sultán? No, no, es el nombre... Nosotros le ponemos acá nombres, como usted tiene su perro, nosotros aquí entre los cuidadores, que somos muy cariñosos, Sultán... Pero no es el zoológico. Coli. ¿Cómo se va a llamar Coli? No es el zoológico acá. Buscanido. ¿Es el que está mirando para arriba? Sí, sí, sí. Qué no, disculpa, papá, comprame no, un dinosaurio. No es muy serio. Es parrafuchile. Bueno, somos graciosos. ¿Me compras un dinosaurio, pa? No se vende, no se vende, papi. Vende, yo te compraría. No, no tiene réplica, no se vende réplica. Lo que sí, si quieres pasar a esta otra sección, que es el Museo de Luján. Sí. Que lo trasladamos aquí. Aquí hay cosas históricas que al niño le pueden interesar mucho más. Sí, pero qué raro, lo juntaron el Museo sí, de Luján. Sí, juntamos, y para tenerlo junto. ¿Y cuál es la... ¿Cuál es la vedette del Museo de Luján? Bueno, todavía no tenemos ninguna, pero al paso que vamos... No, señor, le digo. Digo la... La pieza histórica de mayor valor, más atractiva. Mire, aquí tenemos la cama. Sí. La cama del general Belgrano. ¿Belgrano durmió en esta cama? En esta cama, acá donde la ve. Qué impresionante. ¿Me puedo acostar? Guía. No se puede. No, ¿qué va a decir el general Belgrano? Un día se nos quedó. Sí, hay gente que se acuesta. Pero no está permitido, me imagino. No está permitido. ¿Y usted dice, se acuesta que tiene que pasar el vallado este y se acuesta ahí? Se acuesta, ¿qué problema hay? Lo que sí, las sábanas no son las del general Belgrano. Las sábanas son una sábana grafa que yo compré el año pasado porque las de Belgrano ya estaban, ¿saben cómo, no? Pero señor, igual, ¿cómo, qué hizo con las sábanas de Belgrano? Las tiramos, ¿qué vamos ¿pero cómo a hacer? Lo va a tirar? Ya no daban más, señor. Eso... Tenían, yo primero las cosí. Sí. ¿Estaban cosidas? Estaban agujereadas en el medio, entonces la di vuelta y la, le hice una costura en el medio y ahí aguantaron un poco más. Pero no, pero señor. Después ya con el uso y todo, los muchachos, los cuidadores... Siempre duermen acá en la cama de Belgrano. Y entonces agarré y compré, mire, de nylon. Pero eso es un horror, ¿eh? Estampado. Qué linda sábana, mira, señor guía. Y ese estampado es de ahora, ¿no? Sí, ¿no? Claro, es de ahora, nuevita. Sí, pero si no, no. Ese... ¿Y, la, ¿y sabe dónde la compré? ¿En dónde? En Belgrano. Qué lindo homenaje, guía. Un homenaje. El día que cambiamos acá la sábana, sí. Hicimos un pequeño homenaje a Belgrano. Pero qué pequeño homenaje, es una falta de respeto, un prócer, señor. Y además... Tenemos, mire, acá tenemos el hacha de Rivadavia. Pero el hacha de Rivadavia, al final, ¿qué tiene de hacha de Rivadavia? Ahora no mucho, porque me acuerdo, hace muchos años le cambiaron el filo, porque se había oxidado. Y hace picardía. Poco yo le cambié el mango. Y entonces eso es un hacha cualquiera, del ICI. El hacha de Rivadavia, está sujeta a los cambios. No, señor, eso no perdió el valor histórico. Tiene un valor histórico, ¿comprende? O sea, es un objeto de ahora. Me guía, nada es auténtico en este museo. No, todo es auténtico. Mire, el traje de Saavedra. ¿Este lo usó Saavedra? Lo usó Saavedra y lo usé yo el mes pasado que tuve un casorio. ¿Usted usó el traje de Cornelio? Sí, ¿ve esta mancha de helado? Sí. ¿Usted se cree que se la hizo Saavedra? No, se la hice yo. Señor, qué horror. Sí, yo trabajo acá, señor, ya sé lo que me queda bien. Pero no es eso lo que le queda bien. Usted está usando una reliquia histórica, le falta el respeto a la memoria histórica de nuestra señor, patria. Al contrario, es un homenaje que le estoy haciendo. Por favor, discúlpeme, ¿y estas actas, estos son documentos? Esto sí. Todos estos papeles. Todo, hasta acá son documentos, pues esta parte blanca, ve que está en torno a un numerito, lo usamos nosotros los guardias para jugar chinchón a veces. Pero sobre ese mismo papel anota. Es que ¿dónde cree que lo anotemos? Ya no tenemos más revista, nada. La Declaración de la Independencia, ¿es eso, papá? Sí, era. Sí, era. Pero al lado, ¿qué es ese cuadradito con un tachado? De la generala. Acá me taché la doble. Mire, la verdad que me parece que esto no es un ejemplo para mi niño, para mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Es jugador brasilero? Yo lo voy a denunciar a usted. Me parece que lo tengo que denunciar. ¿Qué estamos haciendo? Usted está fraguando documentos. No, ciertamente. Señor, mire, aquí tenemos el sable del general Las Heras. ¿El sable con este combatió el general Las Heras? Con este mismo, con este sable. Bueno, no lo toque así, déjelo. No, estuvimos... Póngalo en la vitrina. El otro día hubo asado. ¿También usaron este sable? Usamos lamentablemente este sable. ¿General Las Heras es el del zoológico, papá? ¿De qué zoológico? Sí, nene. Sí. ¿No queda ahí en Las Heras? No, nene, pero bueno, sí, Las Heras es por la de este general. No, hombre, pero sí, bueno, sí. Vos me dijiste ahí. Todo. La historia argentina está llena de cosas interesantes. De calles. Por ejemplo, acá tenía... ¿Qué tiene? Un zapato de Rivadavia tenía, pero... No sé si bueno, pero Rivadavia dejó ponele todo. Que era este. Si no era este... No, ¿cómo ponele? Ese. No. Discúlpeme, ese no es un zapato de la época de Rivadavia, no se usaban así los zapatos con no. Esos cordones. Sí, no, tiene que ver, gomicuer. Sí, no. Eso no puede ser nunca de la época de bueno, la colonia. Pero más o menos era como este. Era como este. Y así todas las cosas que hay acá tienen muchísima historia. Sí, ¿ves pero... esta lapicera? Sí. Me la regaló mi cuñado la otra vez. Bueno, sí, pero eso no tiene ningún... No, digo en otro orden de cosas, para que vea que yo también tengo cosas propias. Bueno, sí, señor, pero se fue apropiando de todo. ¿Cuál fue el primer prócer que usó lapicera? Pues antes se usaba pluma, guía. No sabría decirlo. Acá hay un montón de plumas, pero se entremezclaron todas. ¿Pero cómo se entremezclaron? ¿No está separado, por ejemplo? Estaba separado, pero vio cómo es. Viene uno todo con una garra, ¿no? ¿Qué es eso? Al final, más o menos lo mismo. Ahora, mire este sombrero, qué sé yo. ¿Cómo? Ese es un sombrero, por lo menos debe tener 150 años. Sí, por lo menos, pero no sabemos de quién era. ¿Y qué, por qué lo tiene ahí arriba de la mesa? Justamente acá, ¿quién quiere que se lo ponga? No, no es que se lo ponga. Quién es, lo tengo acá, sombrero perteneciente a alguien. Aquí está. Digo, ¿algún historiador? Hace 150 años. Mire qué sombrero, ¿eh? ¿Pero fue de algún prócer, guía? ¿Eh? ¿Fue de algún prócer esto o...? No sabemos. Nos parece que sí. Porque antes decía, pero yo como es acá... ¿Se borró? Se andan disfrazando a la noche. ¿Pero cómo? Nah, están aburridos, son un turno de 12 horas y por ahí se pone el sombrero. No se puede usar. Me imagino que no se llevan cosas a la casa o para uso personal. Sí, se llevan, mismo para hacer los deberes de los chicos. Pero es que los deberes sí les piden... La declaración de la independencia se la llevan, estudian directamente de ahí. Mejor que eso. Pero señor, si hay copias, hay copias facsimilares de la declaración. Sí, claro, pero no, a mi hijo yo se lo llevo siempre que le toca estudiar eso, algún documento, algo yo le llevo. No, mire, la verdad me parece... Qué suerte tiene el hijo del señor, papá. Sí, incluso no, yo suerte, doné, no, nene. Yo doné al colegio de mi hijo... ¿Cómo va a donar? Muchas cosas, adornos, así. ¿Adornos de qué tipo? Cuadri, por ejemplo, qué sé yo. Sí. ¿Un tintero de Sarmiento? Tintero, sí. Tintero de Sarmiento, y ahora están en la escuela 83 de Caseros. ¿Pero cómo va a estar ahí? Tiene sí, que estar... tintero de Sarmiento. Ahora creo que el otro día creo que lo revolearon y lo rompieron, me dijo. Pero señor... Dice, no le regalen más nada, que no cuidan nada. ¿Y escalapelas de las que repartían French Beruti? Aquí la tiene. Mira, la papá. Tengo puesta yo. ¿Esa sí, es? La tengo puesta, me la puse el 9 de julio y todavía no me la saqué. Mira, papá, la de French Beruti, la original. La de French Beruti. ¿Esa es la de French Beruti? Sí, ¿y ya tenía forma de escalapela? Sí, grande era. Sí, bueno, no sé, me parece que... No, estamos... no tenía forma. Era una cinta y mi señora... Sí. Dije, pero este French Beruti al final... No tenían ganas y me hizo la escarapela, me la frunció. Sí, pero se la frunció, no era así fruncida mira, la papá, escarapela. Papá, todavía está mojada del día que llovió. Mira. No, es posterior la escarapela. No, la mojé hoy cuando venía para acá. Sí, ah, ¿no sí, era sí. El pueblo que quiere saber todo eso? No, señor, mire, la verdad esto no es un ejemplo para mi hijo. Nos vamos a ir de acá, ¿eh? No, yo bueno, me quiero quedar con el guía, papá. ¿Quiere comprar algún souvenir? ¿Qué, venden souvenirs, réplicas sí, de...? Sí, tenemos. No, yo le puedo vender directamente. No réplicas, sino que está... ¿Qué? Mire, aquí tenemos... ¿Pero qué es esto? La partitura del himno, papá. Mirá la partitura lindo. Del himno. ¿La original? La original. Sí. O mejor todavía... No es la original, señor. No, anduvieron toqueteando. Papá, yo quiero quedarme con el señor. Pues lo trata mejor al hijo que vos. Mira, quiero ser hijo del ahora vamos a... en casa vamos a hablar. Yo no quiero ir a casa, papá. Vos no tenés la cosas... ¿Vos vas a ir a casa? De... Si el señor me trata mejor que vos. Mira esta escopeta. Pero guarde eso, mirá, de las inglesas. ¿Y de los ingleses o de los otros, de los nuestros? No, eran de los ingleses y se la robamos. Bueno, pues se la robamos, mira, no, mira. Usted no hizo nada. Y ahora me la afané una yo, digo, total, 100 años de perdón. Guía. Pero señor, ¿qué 100 años de perdón? ¿Esa olla hirvieron aceite para tirar a los ingleses? Este aceite, mire. ¿Usted está haciendo milanesas? Sí. Pero ¿cómo ese aceite va a ser de esa época, señor? Aceite sí, viejo. Más o menos, yo voy a cada restaurante que... Guarde esa escopeta, le pido, por favor. ¿Qué le parece, eh? Las cosas que tenemos acá, ¿qué va a ser? Que antes había más, ¿eh? Antes había muchas más cosas. ¿Y qué pasó? ¿Sí las fueron perdiendo? ¿Cómo es, eh? Se la van llevando, lógicamente. No, lógicamente no. Lógicamente, tráeme esto para el otro, me este lindo almohadón para mi casa. El otro, mirá qué bien me queda esta chaquetilla. El otro, mirá qué lindo para cazagato. Y así. Pero señor... Ahora dígame, ya digamos, perdido por perdido, ¿no? Porque este museo está... Mirá el trabuco ese. ¿El qué? El trabuco, qué lindo. Ah, sí, un trabuco naranjero, sí. ¿De quién es? Mío. Y se lo compré yo y lo tengo acá por si alguno se me hace el lobo. Ah, bueno. ¿Qué digo, decías, perdido papá? Por perdido, ¿no? Digo, ya que usted vende cosas, quizás me pueda vender el traje de Cornelio Saavedra. El traje de Saavedra justo es el que me queda a mí. Bueno, ¿de quién tiene? O sea, ¿de Juan José Paso? De Juan José Paso, los tengo mezclados con los del triunvirato. Sí. A ver, para este creo que es. Mirá qué corte. Este no es de Zarratea, ¿no? No, no, es de Paso. Este es de Paso, mirá. Acá dice, está bordado acá. Pero se bordaba. ¿Quién bordó eso? La mujer de Paso. Papá, ¿me compras algo de San Martín, mirá, que es mi superhéroe favorito? Para que estoy probándole a ver. Viejo. Mirá, mirá el de Paso. Anda un poco flojo de acá. Te queda grande, papá. Sí, fíjese Paso, así. Esta es la época que estaba gordo. Sí. Mirá, mirá cómo te cae. Sí. Antes se hacían los trajes de una manera que no lo hacen así. ¿Este no toma? No, este no toma más, no. Este ya está bien asentado. Está un poco apolilluski. Sí. Por atriqui. Pero. Total, ¿quién te va a mirar? No, igual lo mando a la tintorería. Sí, voy a mandar a la tintorería y te lo puedo dejar 200 pesos. Bueno, 200 pesos, sí. Y a mí que me compras, parece papá, que lo llevo. ¿Eh? ¿Y para nene qué tenés? Para nene. A ver, párate, a ver qué puedo. ¿Qué mira. Puede hacer? ¿El sable corvo? No, eso no. Ay, yo quiero, pa. ¿Y sabe qué tenemos aquí? Un bastón de mando del presidente Juárez Celman. Sí. Mira qué lindo. Para jugar. Bueno. ¿Y juego a ser presidente? Sí, a ser Juárez Celman, bueno. Bueno. Está bien, sí. ¿Cuánto me dejas el bastón de Celman? Y te lo dejo. ¿Qué puedo hacer? Dame 50 pesos. Ah, bueno. Qué lindo, pa, gracias. Este lo llevo puesto, ¿eh? ¿El bastón? No lo lleves al colegio, el bastón, ¿eh? Porque yo no quiero pasarme el presidente con mi compañero. No, quiero jugar no, a hacer un no, sola, no, soy... no es para jugar después. Si no lo va a cuidar, porque es un, fíjate, es una cosa histórica. Sí. Entonces, por eso no se lo quiero vender a cualquiera. Bueno, no, pero lo vamos a cuidar, sí. Bueno, esto... cuídelo, ¿eh? Sí, bueno, sí, imagínese. Porque mi tarea es cuidar el legado histórico argentino. Yo, en eso tengo mucho celo. Y está bien que esté en manos de la gente, ¿no? Claro. Que esté no en manos de... en la frialdad de un museo, sino que la gente. La gente. Que participe más la gente de la historia argentina. Sí, reliquias históricas para claro, todos, señor. Claro, repartir. Hoy atendemos matadero y llevamos, regalamos las cosas. Regalamos, tiramos a la marchanta cosas. Sí. Bueno, fantástico esto para las vacaciones. Papá, este muy bastón, lindo. Este bastón dice Hong Kong. ¿Eh? Hong Kong dice en este bastón. ¿Y debe ser de algún rey? No, nene, agarrá. Pero yo estoy... Papá, esto no es de Celman. ¿Usted me está estafando? ¿Juárez Celman, dijo usted? ¿Cómo? ¿Usted está pensando que este es un bill duplicado? Y mire, tiene todo el aspecto. Dice Made in Hong Kong. Pero usted sabe cómo era Juárez Celman. Bueno, pausa.